que se siente al descubrir que a uno lo engaña sin razón, dejando herido el corazón sin ilusiones. No quiero llorar, de ti no me quiero acordar, pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad. Olvidar, besar esos lindos labios y tu pelo acariciar, pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad. Se siente al descubrir que a uno lo engaña sin razón, dejando herido el corazón sin ilusiones. No quiero llorar, de ti no me quiero acordar, pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad. Olvidar, besar esos lindos labios y tu pelo acariciar, pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad. Pero me falta voluntad para borrar de mi mente tu maldad.